que se parece al amor. Noche te dio su magia y el día su resplandor. Del otro lado de mí solo tengo razones en ti. Donde el mundo no tiene.